Federico Kramerman y Valeria Sánchez de Compromiso Socialista, a quienes les agradecemos que estén por aquí con nosotros. Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, con muchas cosas para conversar. Lo primero, porque la semana pasada fue un tema, sin lugar a dudas, de la campaña electoral, no solo dentro del escenario de la Unidad Popular, sino a nivel general, es cómo ha repercutido en la campaña de ustedes a nivel de las consultas a los medios, a nivel de la propia de vuelta con los militantes, el ingreso de Roberto Kramerman a la campaña como candidato al Senado por Compromiso Socialista. Bueno, lo que nosotros hemos percibido ha sido de varios lados, ¿no? Una gran alegría, apertura, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este ingreso, si se quiere, a este pase uh-huh. que recibimos con la llegada de Roberto. Por un lado, para nosotros una alegría enorme, obviamente, que se incorpore, en el entendido de que no solo como una persona formada con mucha militancia también política, sino también como compañero que se plega también a las actividades, ¿no? Uh-huh. Nosotros en particular ya pudimos compartir este último fin de semana algunas actividades tipo acto y desembarcos y demás, donde él también se plega. Y ahí vemos un poco también con los vecinos, con los compañeros, cómo ha sido la repercusión y es muy buena, en el entendido también de que él ha sido muy bien visto por las distintas gestiones que ha tenido, ¿no? No es de esos gestores que la gente se queda con mala impresión, sino todo lo contrario. Y bueno, para nosotros, ya te digo, desde el punto de vista del contenido que le agrega y la importancia de su figura, bueno, obviamente más que alegres, ¿verdad? Además de esto que decías, el contacto directo con la gente, estas actividades, que incluso vimos varias fotos de Kramerman participando en los actos, haciendo uso de la palabra, como bueno, candidato al Senado tiene que asumir también el liderazgo a nivel de usar ese escenario también para dar su visión, pero a nivel de los medios de comunicación, ¿no? También una visibilidad hacia la Unidad Popular, hacia Compromiso Socialista, que bueno, que en este momento ayuda mucho también para darle impulso a la parte final. Bueno, en particular eso es una ventaja que podemos tener como Unidad Popular y nuestro sector, que es muy chico o digamos nuevo, porque obviamente quien viene con una militancia política, con una participación en lo que fue el gobierno pasado, obviamente tiene mucho para aportar y tiene también, desde el punto de vista mediático, esa importancia, ¿no? De haber llegado, ¿por qué a la Unidad Popular también? Porque también conversábamos ahora, ¿no? En una previo, en una campaña muy chata, donde se ve que hay muchos pases, si se quieren, ¿verdad? O hay mucho teje y maneje respecto a los nombres, que haya una figura que a todos los lugares donde se pueden ir, que se venga por principios, ¿no? A la Unidad Popular, también eso es algo significativo y distinto de a lo que se está viendo. Yo supongo que habrá partido, lo hablábamos incluso con él cuando estuvo aquí la semana anterior, de una decisión personal y bueno, un poco por el recorrido que hablábamos también, de que estuvo participando en actividades conjuntas con la Unidad Popular. Me acuerdo aquel tratado comercial con Chile, donde hubo una mesa que si bien no lo hacía como integrante de la Unidad Popular, había varios actores también vinculados a la Unidad Popular, pero también uno supone que esto va a traer aparejado, o estaría bueno que traiga aparejado, que otros tomen den ese paso, ¿no? Que otros resuelvan salir del escenario del Frente Amplio y que se sumen a la Unidad Popular. No sé si hay algún síntoma que ustedes sientan que puede traer aparejada el ingreso de Kramerman, de Roberto Kramerman a la Unidad Popular en ese sentido también. Sí, así es. Nosotros lo que hemos visto un poco después también a la hora de salir a la calle, después en las actividades de campaña, es primero cierto desconcierto en algunos militantes Frente Amplistas, ¿verdad? Porque el efecto que se dio, nosotros teníamos la duda, obviamente, previamente, de cómo iba a reaccionar en general la masa Frente Amplista. es de preocupación, porque evidentemente si una figura de este tipo se va por izquierda, porque el Frente Amplio hoy tiene muchos pases, ¿no? Todos los días salen noticias de grupos que se arman y se desarman, alianzas, todo es más bien reflejo de cálculos de electorales para mantener cargos en el Parlamento y demás. Y este otro cambio, primero que claramente no es, resulta un poco evidente, no es en busca de un cargo, digamos, por el cargo en sí mismo, porque si no... ofrecimientos no, más propicios, claro, ofertas no le faltaban, digamos, para si quisiera ir por los cargos y no por otra cosa. Y sí que refleja que evidentemente el rumbo que ha tomado el Frente Amplio después de tantos años es el que muchos militantes, y esto quisiera hacer énfasis, muchos militantes en el Frente Amplio aún no es el que quieren, digamos, y lo saben. Y quizá esto pone sobre la mesa que efectivamente no son los únicos, porque aquí hay mucho de que mucha gente ve que las cosas no son como quisieran, pero tiene la duda de si no hay, se puede o no se puede hacer algo más. Esto pone sobre la mesa que hay alternativas, que la Unidad Popular es una alternativa, y eso es para nosotros lo importante, digamos, extender la mano a que la Unidad Popular abra las puertas a los compañeros que todavía quieren una sociedad diferente, que quieren un rumbo distinto para el país. Y también queremos nosotros, vos decías, el impacto mediático. Creo que también lo otro que ha tenido como consecuencia esto, es colocar en la campaña electoral un eje más profundo, porque el motivo que él da cuando, cualquiera que lo haya visto en todas las entrevistas y demás, es un fuerte cuestionamiento al rumbo del país, al modelo de país. Mientras que los demás partidos están discutiendo aspectos de gestión, de quién va a ahorrar más en el presupuesto del Estado, qué reforma de pequeño impuesto aquí o allá van a hacer, pero justamente porque en el modelo, en el rumbo acuerdan, digamos, se coloca un debate más profundo. Creo que ese cuestionamiento a la estrategia país que le llama, al rumbo económico del país, es el que también ha motivado la presencia mediática, más allá del cambio en sí, ¿no? Sí, lo varios. Que decía de que es un quiebre por izquierda, ¿no? Que esa es la novedad, muchos, cualitativamente, sí. Eso es muy muchos importante. Periodistas nos en esta última semana nos comentaban también, siempre tras bambalinas, como se dicen, bueno, al fin algo interesante de la campaña, porque realmente les preguntamos a Martínez a la calle y todos esquivan preguntas de fondo. Y de hecho, el otro día, aquí se debe haber comentado ya en estos micrófonos, el debate en la Facultad de Economía, sí, entre los asesores económicos de los partidos, donde por la Unidad Popular estuvo el compañero Freda. Uno veía los representantes de los otros, sacando el Partido Independiente, que es un poco intrascendente, digamos, entre el Partido Nacional, el Partido Colorado o el propio Frente Amplio, y todos debatían fuerte entre ellos, pero en torno a matices, a los cuales los sobredimensionan esos matices para plantear que hay diferencias, pero cuando les preguntaban, bueno, ¿qué hay que hacer el año que viene? No, bueno, hay que hacer más eficiente el gasto del Estado, vamos a tener que reducir acá y allá. Eso no, todos de acuerdo, digamos, después discutían cómo. Pero ninguno se cuestiona las consecuencias que llevan al déficit fiscal, ¿no? El modelo económico, claro, que termina con la consecuencia del envase, ¿no? Exacto, sí, y sí, nunca del contenido, ¿no? Si el envase, exactamente, esa es la mejor metáfora. Discutían si hacemos Pepsi o Coca-Cola, pero no, sí, pero sí, todos sí, vamos a tomar refresco acá, ¿no? Claro. Clarito así. Claro, claro. Se ha tratado de evitar que se entre en, exacto, profundidad, ¿no? Y hay otra, no sé si se puede tomar ya como señal, pero el hecho de que ya salgan directamente los ministros ahora hacer la campaña también habla de cómo está el clima, ¿no? O sea, han tratado de hacer distintas cosas. El otro día decían, bueno, ahora se juntaron Tabaré Vázquez, Astori y Mujica, salen los tres que tienen que ponerse la campaña al hombro. Ahora ayer ya fue abiertamente Murro, Astori, con un paquete de medidas. Como que se está llegando, apelando a las últimas herramientas, ¿no? Sí, como se ha intentado y no han logrado ponerle calor a la cosa. Desde el partido gobierno, defendiendo su gestión, con esto que decía Federico, ¿no? Bueno, ellos mostrando que son capaces de gestionar mejor, en realidad, el mismo capitalismo, ¿no? Pero es así, si uno escucha, bueno, a Astori ni que hablar, pero a algunos otros representantes, siempre se trata, o sea, los discursos y los planteos son en torno a ¿qué porcentaje respecto a el 2002 se aumentó el salario real? ¿Cuánto más o menos tal cosa? O sea, respecto a indicadores. Incluso sectores, si uno se quiere, más de izquierda dentro del Frente Amplio, ¿no? Plantean el discurso en el mismo sentido, lo cual obviamente muestra a lo que hemos llegado, ¿no? Como sistema, a lo que ha llegado el sistema político actual. E incluso yo pensaba, No recuerdo que en otras campañas, como decía recién Ángeles, ¿no?, los mismos ministros salieran a hacer campaña o los mismos referentes del partido de gobierno. Hace dos días hizo un acto Roballo tirando su candidatura a, no sé si al Senado, supongo. Algo que me parece bastante impensable. Un hombre que está al lado del presidente en general. Por eso, de bajo perfil. Más oficial, imposible. Y por otro lado, también otra cosa que sucede en la campaña es que tampoco hay muchos referentes. Eso lo conversábamos el otro día respecto a si uno mira, por ejemplo, en el Partido Nacional, salvo la calle Pou. O sea, si vos tuvieras que ver, bueno, ¿quién puede defender algo? Bueno, Azucena, la que va a ser ministra, pero no hay referentes capaces de salir a defender o a debatir o algo. Está como muy centrado en la figura. Lo mismo Talvi y el Partido Colorado, ¿no? Sí, está como muy unipersonal en ese sentido. Y digo, creo que también es un síntoma de la falta de debate. Capaz que más intencionada en ese sentido, ¿no? Pero exactamente. Bueno. Tenemos que hacer una pausa nosotros para seguir conversando enseguida. Están publicando en este momento que se confirmó que los restos encontrados en el Batallón 13 pertenecen a un hombre, son de un hombre. Eso es lo que dijeron los técnicos anoche, lo confirmaron anoche, después veremos. Bueno, estamos con los compañeros de Compromiso Socialista aquí en el estudio y uno de los temas para también es una forma de ver cómo está la campaña, hallar la aparición de Astori, ¿no?, como figura fuerte del gobierno, como el hombre de todo lo que ha sido el manejo económico del Frente Amplio desde que está en el gobierno, lanzando 14 medidas en distintas áreas para reactivar, para incentivar las inversiones y demás. ¿Qué opinión les merece esto? Sí, bueno, primero hay que ver las distintas áreas. Yo ayer la estuve leyendo la noticia, efectivamente. Algunas no son más que las propias cosas que ya existen. Otras parecen casi un insulto a la inteligencia de los uruguayos, sí, ¿no? Por ejemplo, vi una que dice mayor valor agregado en el contenido audiovisual porque están haciendo propaganda con la superproducción de una serie de Netflix con Keanu Reeves, creo que es el actor, sí, que diría acá. Y es gracioso porque hasta dentro del mundo audiovisual es una reproducción de rol del Uruguay, ¿no? O sea, quien se va a llevar los millones de dólares en esa producción audiovisual es otro, viene a Uruguay a pagar salarios bajos que son los extras, sí, y alguna cosa más y todo el desarrollo tecnológico que implica una megaproducción para venir de afuera, van a hacer la filmación y se van a ir, ¿no? Es que acaba de quedar una nueva industria audiovisual con grandes estudios, digamos, es una reproducción del mismo modelo a escala de otra cosa como es el mundo del audiovisual, que sería muy interesante que Uruguay pudiera tener un desarrollo propio de contenido audiovisual de calidad, ¿no? Pero no es eso lo que se está haciendo. Además lo han reclamado los sectores. Exacto, no es eso lo que se está haciendo. Al revés, estas medidas que dice Astori, en este caso, por ejemplo, es exonerar de impuestos a las productoras internacionales que van a venir. Esas son las medidas de Astori. Después vuelvo a hablar del agro y demás, o sea, no... El turismo. Cosas que están bien, por supuesto, no estamos diciendo que hay que cerrar esas ramas de la economía. Lo que sí está claro es que no se desprende del discurso de Astori ni de estas medidas la intención de modificar el rumbo del país, ¿no? ¿Verdad? Simplemente, y de hecho él mismo lo dice en su estilo siempre de eufemismo, que van a ser modestos cambios a largo plazo, algo así dice en su propio discurso, digamos, ¿no? Y parece, a los free shops les van a dar también. Exacto, parece más una medida de carácter, bueno, obviamente con tintes de campaña electoral, para poder presentar, como siempre, cifras, ¿no? Bueno, puede ser que esto reactive en términos generales alguna inversión. Entonces nos van a presentar después que aumentó la inversión. Por supuesto que si uno después desglosa en qué, vamos a ver que es en más de lo mismo y que no es generando un mayor trabajo de calidad, por ejemplo, ¿verdad? Esta medida, la Astori no termina con la precarización laboral, no termina con las tercerizaciones, no termina con nada. Va a lograr, a ver si le da para dentro de un mes presentar alguna cifra de reactivación de la inversión. Pero de vuelta, siempre que hablamos en términos generales, hablamos del país en términos generales, el gobierno puede presentar cifras, pero si eso lo traducimos después a la realidad de los trabajadores, no se condice, ¿no? Y además cuando se da algún tipo de prestación a los trabajadores o a la gente que está sin trabajo, se habla de las contrapartidas, ¿no? Tienen que hacer, para que no se genere solamente una especie de entrega, de regalo del Estado, Pero en el caso de los empresarios, no parece haber contrapartidas. Las exoneraciones que se han dado, hoy tienen a un montón de gente sin trabajo. Sí. No se les pide a cambio que contraten tanta cantidad de gente, aunque les dé pérdida. Uh-huh. O sea, se les dan las exoneraciones sin dar nada a cambio. Lo mismo con la inversión inmobiliaria. La búsqueda, la búsqueda de aumentar el PBI y la inversión, que es lo que nos van a presentar después, ¿no? Si el país tuvo crecimiento o no tuvo crecimiento. Esto que decía, lo pueden mostrar así, no importa justamente la consecuencia, no importa el tipo de trabajo, porque la exoneración de impuestos a... le puedo exonerar de impuestos a pedido ya y decir que hubo más inversión porque están invirtiendo acá, y todos sabemos lo que es en la realidad eso. Por poner un ejemplo, digamos. Claro. Presidencia de la República hoy destaca como primera cosa lo que fue la ponencia de Astori ayer, pero es interesante que lo que dice es que lo que más destaca es que Uruguay lidera el índice internacional que pondera la estabilidad social, gobernanza y cuidado ambiental, que en un ranking de la firma JP Morgan Chase, Uruguay pasó del tercer lugar al primero, encabeza el ranking ahora. Entonces, no sé de qué se están quejando todos ustedes, no sé de qué se quejan, si la JP Morgan Chase dice esto. Aunque parezca repetido para ustedes, ¿por qué si esto dicen que está todo tan bien y pasamos del tercer al primer lugar? ¿Por qué tanto bromar nosotros? Lo primero que habría que ver es quiénes son los que hacen esos indicadores y cómo están construidos, ¿no? Porque siempre también nos hemos acostumbrado, un poco por culpa del progresismo, a hablar en indicadores, ¿no? Que el indicador Gini esto, que el indicador es tal, cierto, el otro, no sé cuánto. Bueno, y cuando hablamos en esos indicadores, lo que nunca está dicho es cómo se construyen y qué quieren decir. Nuestros candidatos de fórmula de la Unidad Popular siempre lo plantean en sus discursos, de que si alguien que trabajó en una changa la semana pasada no forma parte del sector desempleado para esos indicadores, bueno, entonces son indicadores mentirosos. Y esto es un poco lo mismo. Recién ustedes hablaban y planteaban el tema de esta posible reactivación que plantea Astori, siempre sobre la base de incentivos al capital, ¿no? Yo pensaba, lo primero que se me ocurrió cuando leía la noticia es, no hay un planteo ni siquiera de reactivación, por ejemplo, del mercado interno, por decir una cosa que capaz que ni siquiera es un planteo socialista, ¿no? Sino es, bueno, podrían haber otras medidas, ¿no? Que implicaran por ahí el bolsillo de los trabajadores. Y no, sin embargo, siempre lo que está planteado es desde el punto de vista del capital. Y lo otro que pensaba es que nos llevan a pensar que es así, ¿no? Que la realidad, sí, es esta, y que entonces que la forma de reactivar la economía y que nos vaya mejor al país en abstracto, y por ende a los capitalistas del país, ¿no? Y al capital extranjero, y a los bancos, es esta forma. Eso es lo que me parece que hay que cuestionar, ¿no? Que es como, bueno, nos lo plantean así como lo dado, cuando en definitiva no, digamos, como decía recién Fede y planteaban ustedes, a los trabajadores no nos va a generar un beneficio en el corto plazo, no lo vamos a sentir, ¿verdad? Claro. A menos que se planteara un trabajo de calidad, un empleo de calidad. Otro actor que se ha metido en la campaña también y que tiene relación un poco con esto que hablábamos es la Argentina, ¿no? La disputa en Argentina parece querer meterse en la campaña y todos quieren no tener nada que ver con Macri. Nadie quiere asumir las políticas de Macri como las propias ni como sus propuestas. Y parece, todos querer ponerse del lado de Alberto Fernández, que probablemente va a ganar las elecciones en Argentina. ¿Cómo se analiza esto? ¿Qué se puede decir sobre este intento que hay de ahora ser todos anti-Macri, ¿no? Y ser todos kirchneristas? Es gracioso y a mí me gusta la pregunta sobre la realidad argentina, porque es bueno que en la izquierda tengamos las cosas claras sobre eso, ¿no? Nadie quiere estar con Macri porque Macri tuvo que conducir el ajuste, ¿verdad? El ajuste, obviamente, depende del gobierno, la velocidad y la gravedad del ajuste, pero el ajuste es parte, y lo mismo lo vamos a ver acá y lo estamos viendo, y lo pasó en Brasil, es parte del ciclo económico del capitalismo dependiente. Es decir, una vez que uno acepta pasivamente el rol de país productor de materias primas, en el caso de Argentina, de productor de soja, básicamente, alguna cosa más, el ajuste es necesario porque es lo que imponen los capitales internacionales, ¿verdad? Y también en este caso la burguesía argentina. Así que Macri gobernó el ajuste y es totalmente esperable que una vez que tuvo que hacer eso, el pueblo vote contra Macri. Digamos, eso ahora sí. ¿Quiere decir que el pueblo era más de derecha cuando votó a Macri y ahora menos de derecha porque votó contra Macri? No, de ninguna manera, ¿no? El pueblo está rechazando las políticas de ajuste, en definitiva. Los trabajadores argentinos rechazan a quienes les aplicaron un ajuste. ¿Significa eso que desde la izquierda hay que apoyar al otro? Digamos, el Frente Amplio está salió, muchos otros Frente Amplio, bueno, algunos hasta fueron a Argentina, ¿no? Enamorados de Kicillof y de las gestiones sí. del kirchnerismo. ¿Significa que hay que salir corriendo a apoyar a este armado que encabeza el bloque contra Macri, liderado por Alberto Fernández y secundado por Cristina Fernández de Kirchner? Una alianza que hay que ver lo que tiene adentro, ¿no? Tiene, bueno, Alberto Fernández, un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Carlos Menem, quizá el gobierno más neoliberal y privatizador que tuvo la Argentina, a que además cargan sobre él las leyes de obediencia debida y punto final, ¿verdad? En la Argentina, o sea, fue el que perdonó a los militares, saliendo un poco de la parte económica, para mostrar quién es Carlos Menem y de qué riñón sale el actual candidato opositor Alberto Fernández. Un bloque opositor que tiene, además de la propia Cristina Fernández y los casos de corrupción, no solo los casos de corrupción durante el gobierno, sino que valdría la pena hacer un memorando de cómo se enriqueció Cristina Fernández en el Calafate, ¿verdad?, en el sur de Argentina, a costa de negocios con los pobres en la propia provincia que gobernó. Digo, porque a veces hay que poner bien las cosas sobre la mesa. Un bloque opositor que incluye a Sergio Massa, declarado empresario de derecha, que solamente está enojado con Macri y buscando algún cargo propio de él, está apoyando a Alberto Fernández, ¿verdad? Entre otros, digamos, ¿no? O el propio peronismo argentino. Nosotros tenemos una postura muy clara sobre el peronismo, al cual no apoyamos de ninguna manera, porque es en el mismo seno del peronismo donde se generó lo peor de la represión y la persecución de militantes de izquierda en la Argentina. Entonces, salir a abrazarse a eso, digamos, solo porque el otro es Macri, solo porque intentar mezclar la campaña electoral uruguaya diciendo que todos los que no son el Frente Amplio son Macri y vean cómo sí. el pueblo argentino rechaza a Macri, entonces hay que apoyar al progresismo de vuelta, digamos, es realmente peligroso. Yo le preguntaría a los dirigentes Frente Amplistas que hoy se están afiliando, digamos, a apoyar a Alberto Fernández en Argentina, si ellos se ven identificados realmente con eso, porque eso de izquierda no tiene nada. Uh-huh. El tema de fondo es la construcción de la izquierda, ¿no? Exacto. De una izquierda cercana, además que el pueblo la reconozca, que puede ser opción. Ese parece ser el gran drama que hay en todo el continente, están pasando cosas similares. Exactamente, ¿no? Pero no llevarnos a oponernos a estos candidatos abiertamente pro-sistema, digamos, y que abiertamente plantean el ajuste como los Bolsonaro o Macri, no puede llevarnos a apoyar cualquier cosa, porque si no tendríamos que, justamente, lo que busca uh-huh. hacer el Frente Amplio es decir, la derecha es Macri, voten al Frente Amplio, que es la única alternativa. Por lo sí. tanto, nosotros si la izquierda no tenemos, votás al Frente, estás apoyando a la exacto. calle. Exacto. Entonces nosotros, así como no tenemos la posición clara en el Uruguay de que hay que construir, como lo hacemos en la Unidad Popular, una alternativa real con perspectivas de izquierda para los por y para los trabajadores, uh-huh. Mismo razonamiento tenemos que aplicar en la realidad internacional y en particular en la Argentina, que tan de cerca vivimos, ¿no? Y no, a nosotros, por ejemplo, no tenemos una postura totalmente contraria a apoyar a este bloque de los Fernández Fernández. Y además habría que hacer un poquito de memoria qué fue lo que dijo el Frente Amplio con respecto a la llegada de Macri. Cuando llegó Macri fue aplaudido, pidió un aplauso el presidente Vázquez, y no por una cuestión de amabilidad, sino porque el Frente Amplio consideraba que el kirchnerismo era contraria a las políticas. Sí, que el ajuste de Macri iba a ayudar a la economía uruguaya, eso lo dijo claramente, sí. ¿no? Las medidas de Macri. Bueno, y había que ver qué medidas tomó Macri y cuáles son las que se llevan adelante en Uruguay. Exacto. Y a ver si son tan distintas. Exactamente. Bueno, otra pausa. Dice acá Ana Lea, desde el departamento de Colonia. Buenos días, compañeros. Mientras el Ejecutivo permite el libre tránsito de camiones con madera, hablan de Uruguay natural. ¿Será esa postal de bienvenida a los turistas? Bueno, seguimos conversando con Federico Kramerman y Valeria Sánchez de la lista 565, Compromiso Socialista de la Unidad Popular, sobre esta campaña electoral que tiene como varios niveles, ¿no? Lamentablemente ninguno que uno sienta que genera en la gente una superación o algo que la convoque a a unirse a ideas, ¿no? Es más bien eso que planteaban ustedes al comienzo, a ver quién puede ser el mejor gestor. Uno ve también que dentro de las distintas fuerzas políticas hay como mucha soledad de los candidatos. Es como que esa lucha interna que ha llevado, por ejemplo, al Partido Nacional a tener una disputa muy fuerte con Sartori allí, que no sabemos si sigue siendo parte del Partido Nacional o si es un... está dentro de un globo adentro del partido, pero sin tener contacto con nadie. En el Frente Amplio, con las disputas que hay, no solo en el Frente Liber Seren, en el Partido Socialista, las diferentes deserciones que ha habido, se han generado grupos dentro del Frente Amplio, y bueno, el caso de Roberto Kreimann, que salió del Frente Amplio hacia la Unidad Popular. En el caso del Partido Colorado, que también uno siente que como que Bordaberry quiso jugar y lo tiran para... O sea, es como que está... El clima realmente no es de debates políticos e ideológicos, ¿no? Va por otro lado. ¿Cómo se logra que la gente se ponga en otro lugar, distinto al que proponen los partidos? Que la gente diga, no, yo a la hora de optar voy a optar por algo que me parezca, que me representa, que voy a sentir que va... hacer lo bueno y no lo menos malo. O ¿cómo se hace para que la campaña...? ¿Tenemos herramientas desde la Unidad Popular para generar eso? ¿O bueno, el propio tamaño hace que sea muy limitado esa posibilidad para nosotros? Vos al principio planteabas, ¿no?, como en el escenario general que estamos y cómo se ve, digamos, las opciones que toma la gente. Y hay que partir de esa realidad, ¿no? Nosotros como sector, como organización pequeña, en términos generales, que somos la Unidad Popular, es verdad que no estamos apelando a convencer a todo el electorado, ¿no? Eso es obvio. Un poco fruto de lo que ha sido el desgaste y, digamos, lo que se ha promovido, ¿no?, incluso desde el progresismo en cuanto a la desideologización, ¿verdad?, de la gente, ¿no?, del pueblo uruguayo. Eso nos lleva a una gran apatía, una gran sensación de descreimiento general del sistema político. Y ahí ya no importa tanto si la gente se percibe de izquierda o de derecha, sino que hay como una apatía general, que creo que es lo que vos planteás ahí al principio. Ahora, igualmente, para el espectro que nosotros como Unidad Popular estamos disputando hoy, sí nosotros vemos y sentimos que hay un potencial de crecimiento importante. Porque es verdad que, si bien como fruto de esta desideologización hay mucha gente permeada, también hay mucha gente que ese proceso le hace, le duele, ¿no? O sea, que eran los que lucharon cuando eran jóvenes, que eran los que pelearon por un país distinto, que eran por los que militaron por una fuerza política que luego los traicionó. Entonces, hay una cantidad de gente que se autopercibe luchador de izquierda, ¿verdad? Y que esa gente es la que creo que es más, más paz. Pausible, no sé cómo decirlo, de ser votante de Unidad Popular. Ahora, de alguna forma hay que llegarle también a esa gente, ¿no? Hay algunos que nosotros creemos que se les llega, que se le está llegando, que ya la Unidad Popular es un actor, ¿no? No es un partido que está peleando por llegar, sino que ya logramos llegar y estamos creciendo. Creo que eso se ve. Pero también necesitamos reforzar los mecanismos para llegarle al resto, que igual creemos que hay gente a la que todavía por ahí no le llegamos o que llegándole todavía no tenemos, no capaz que lo que hablábamos al principio, ¿no? Esos puentes que hay que generar para que la gente sienta que estamos construyendo algo distinto desde acá y que están invitados, ¿no? Y supongo que también dentro de esto estará la cuestión de la inmediatez, de la necesidad de algo que se resuelva prontamente, que mucha gente entenderá que la Unidad Popular le llevará más tiempo poder aplicar las ideas que propone, por una cuestión de tamaño también o de perspectiva. Ahora, si no se da ese paso, más tiempo va a llevar. O sea, en esta elección se juega también la velocidad con la que la izquierda se mueva. Supongo que será eso un poco también lo que se interpreta. Sí, es como dice el refrán, vísteme despacio que estoy apurado. ¿Estamos apurados en qué sentido? En que haya una referencia de izquierda en el Uruguay que se piense desde la perspectiva de los trabajadores y pretenda luchar por una sociedad diferente. Despacio, en el sentido de que efectivamente el proceso de construcción de la izquierda y de lograr la conciencia necesaria en los trabajadores particularmente, la necesidad de una sociedad diferente, merece los tiempos necesarios. Es decir, hoy tenemos objetivos concretos de consolidar a la Unidad Popular como la herramienta de reconstrucción de la izquierda. Necesitamos, en ese sentido, aprovechamos la campaña electoral, sí, para difundir nuestras ideas, para hablar desde los problemas que viven los uruguayos, los problemas concretos que viven los uruguayos, y politizar esos problemas en el sentido de poner sobre la mesa las verdaderas causas de los problemas y las verdaderas motivos por los cuales no se resuelven con las políticas que promueven los demás partidos. Y, pero en ese sentido no hay ningún apuro, para entenderlo bien, digamos, uh-huh. En cuanto a que no... Está claro que la Unidad Popular no se propone gobernar a partir del 2020, digamos. Sí se propone resumir lo más que pueda el actual descalabro que vive el progresismo, digamos, y para pararnos bien en el momento histórico que estamos viviendo, y sí para que pueda verse en su accionar. Por ejemplo, sí pretendemos aumentar la bancada parlamentaria de la Unidad Popular para poder demostrar luego con hechos que hacemos lo que decimos y por qué es importante aumentar la presencia de la izquierda en todos los lugares. Como decimos siempre también, porque van a ver a cada uno de los militantes y sectores de la Unidad Popular peleando hombro con hombro por los intereses de los trabajadores en los próximos años, más allá de los lugares del Parlamento que toque ocupar y demás, ¿verdad? Y justamente porque vamos a disputar, como plantean muchos compañeros, la representación política de los trabajadores, ¿verdad? Ser la herramienta política en el plano nacional en el cual los trabajadores vean reflejados sus intereses, y justamente porque el programa de la Unidad Popular, más allá del momento inmediato, no para ser aplicado, el programa de la Unidad Popular, desde el punto de vista objetivo, es el que defiende los intereses de la clase trabajadora. Entonces, las velocidades y los tiempos, lo importante es ser una referencia en la escena nacional para los uruguayos. ¿Cuánto y cómo? Lo dirá ahora la campaña. Las campañas, son efímeras, duran, estamos a menos de 2 meses ya de la elección, ayer contaba, a menos de 7 semanas nos quedan en la elección nacional. Tenemos que hacer todo lo posible para que nos vaya lo mejor posible, pero aquí lo importante es la construcción de la herramienta política. Creo que en la Unidad Popular todos los compañeros eso lo tienen claro. Y de extender la mano, justamente porque es importante la construcción ahora en campaña, es importante disputar en la campaña y poner las ideas sobre la mesa, confrontar nuestro programa con el de los demás partidos del statu quo, digamos, pero también va a ser importante después, porque la política va a cambiar en Uruguay. Posiblemente el Frente Amplio sea corrido del gobierno, posiblemente, no tenemos la bola de cristal. Muy seguramente quien gobierne aplique un ajuste sobre los trabajadores. Muy posiblemente la forma de contención con la cual se dirige hoy al movimiento sindical no va a poder continuar por los carriles que ha llevado en los últimos años. Y por lo tanto la política va a cambiar. Y por lo tanto la Unidad Popular como fuerza política va a tener una enorme tarea después de las elecciones también para reafirmarse como la opción verdadera de representación política de los trabajadores, ¿no? Sin subestimar o tratando que no se sienta subestimada la persona, hay un montón de gente que conocemos que está en duda entre votar un espacio que se considera como del ala izquierda, digamos, ¿no? O se autoconsidera del ala izquierda del Frente Amplio, o dar un paso por votar la Unidad Popular. Esto no es para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero de alguna manera darle algún elemento por el cual es importante votar a la Unidad Popular. ¿Qué diferencia hay? Porque uno puede decir, bueno, pero tal legislador propone algo parecido a lo que propone la Unidad Popular. ¿Por qué es diferente votar a la Unidad Popular? Bueno, huelgan hechos, ¿no? Hay que mostrar con hechos y realidades concretas. Primero, es obvio que hay que separar las elecciones de octubre y de noviembre. En cuanto a elegir la composición del Parlamento en octubre, dado que nadie va a salir victorioso de entrada, uh-huh, evitando el balotaje, y separarla con el balotaje en noviembre, que será otra discusión cuando esté sobre la mesa quiénes realmente pasan al balotaje. Y en cuanto a la elección de octubre y por qué la Unidad Popular, bueno, primero, que haya legisladores en el Frente Amplio, y sentimos que haya muchos Frente Amplistas que quieren una sociedad diferente, porque no podemos negar, por algo los vota la tercera parte de la población aún hoy, ¿no? No significa, hay que poner sobre la mesa qué significa apoyar aún a planteos honestos dentro del Frente Amplio. ¿A quién determinan acumulando, verdad? ¿Es Daniel Martínez el candidato que va a llevar adelante esas propuestas? ¿para qué ha aplicado el Frente Amplio la disciplina partidaria? ¿Verdad? La unidad Frente Amplio, nosotros estamos por la unidad de la izquierda. Por supuesto que si ahora esa unidad tiene que ser para poner sobre la mesa una propuesta alternativa. No puede ser la unidad para terminar votándole a Astori los ajustes fiscales. Las rendiciones de cuenta que no cumplen con el presupuesto para la educación o que aumentan el presupuesto de la represión y no el de la educación en la investigación o el mismo que envía tropas a Haití o los mismos votos que no levantan la ley de caducidad. Entonces, ¿para qué se utiliza, digamos, la pregunta hacia quienes defienden algún proyecto, algún planteo concreto? Porque yo he visto propuestas de Andrade y puedo hasta coincidir con él en lo que él dice sobre vivienda, por ejemplo. Hay que decirlo ahora, ¿se va a hacer en el Frente Amplio eso? ¿Realmente cree que se va a hacer en el Frente Amplio eso? ¿O nos lo está diciendo, pero después nos va a decir que va a tener que priorizar la unidad de su propia fuerza política y entonces va a matizar la propuesta? ¿Nos van a decir que hay que tender a llegar a, o que quizá veremos cómo modificar? Yo ya veía, ellos van juntos, Cosa y Andrade, a los programas. Hoy venía en la tele un programa donde le preguntaban, es gracioso porque Andrade da respuestas contundentes, decir vamos a subir el impuesto de patrimonio, y Cosa ya enseguida, a pesar de que son compañeros de fórmula, lo matizaba y decía, bueno, depende de la coyuntura, el programa del Frente Amplio no dice explícitamente que lo va a subir, sino que va a estudiar subirlo. Entonces, bueno, el mismo le preguntaría a Andrade, ¿tu compañera de fórmula realmente cree lo que vos estás diciendo? ¿O están viendo cómo juntan votos y después los dos van a decir, bueno, perdimos la discusión en la interna otra vez, no tenemos más nada para hacer, y en definitiva le juntaste voto al proyecto político que defiende la otra parte del Frente Amplio, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa. Después de la misma venimos con unos minutos más. Una aclaración, sí. Porque pregunta Néstor desde La Paz. Buen día, compas, consulta por mi ignorancia. ¿Cuándo vamos a escuchar a Kreimerman en la radio? Lo pregunto porque soy escucha de la radio y me gustaría escucharlo. Y mando un abrazo, Néstor. Se lo debe haber perdido justo cuando vino. Estuvo la semana pasada, ¿fue o la otra? El viernes de la otra semana estuvo. Una horita entera estuvo. Seguramente lo va a escuchar alguna otra vez, por supuesto. Pausa ahora sí. Y lo puede encontrar en redes. Y por mí le decimos que venga más veces. Bueno, últimos minutos. ¿Qué se viene de campaña, tanto para Compromiso como para la Unidad Popular? Hablábamos de los actos que ya se hicieron. Supongo que se intensificarán todas las actividades. Sí, nosotros estamos ahora todos los días, entre semana, en los barrios difundiendo las actividades y propuestas. Y bueno, este fin de semana ya tenemos una agenda nutrida con los candidatos de la Unidad Popular, ¿verdad? El sábado al mediodía hay un acto en La Teja, en la Plaza de la Fone. A las 12. Con la fórmula y todos los sectores. Vamos a iniciarlo con un desembarco, además, en el barrio. Es decir, va a estar la UP en toda la zona oeste de Montevideo y después confluyendo en la Plaza de la Fone, en La Teja, al mediodía. Ese día la agenda está nutrida. Nuestros compañeros Gustavo y Gonzalo van a andar moviéndose bastante. A las 3 de la tarde hay un acto en la ciudad de la costa y a las 5 de la tarde en Paso Carrasco. Eso todo el sábado. Y el domingo hay un acto en Positos, en Plaza Viera. También vamos a estar haciendo un desembarco previo en la feria allí en la calle Julio César. Y al lado, a una cuadra, en la Plaza Viera, al mediodía, un acto de la Unidad Popular. Nosotros, y en conjunto con el resto del sector de la UP, esto lo estamos trabajando en cada barrio, con barriadas, difusión, etcétera, digamos, todo lo que corresponde. Y después, en cómo sigue el resto de la semana, hay todo el tiempo actividades de los partidos y de cada uno de los sectores. En conjunto, o sea, algunos días tenemos actividades de sectores y otro día actividades conjuntas, justamente, donde haciendo un puzzle, digamos, entre unos y otros. Sigue habiendo, después va a haber, digamos, seguro se difundirá con mayor detalle, el otro fin de semana, el del 21 y 22, nosotros haremos algún acto propio en la zona de la Unión el sábado, y hay un acto conjunto por la zona del Prado el domingo después, también en conjunto con los sectores de la Unión Popular, o sea, con Abella y López. Así que la gente va a tener para elegir. Si se quiere acercar a escuchar las propuestas de la Unidad Popular, todos los fines de semana hay más de una actividad en cuanto a acto, más los candidatos recorriendo los barrios, digamos, es arrimarse. Perfecto. Bueno, leo algún mensaje también de los oyentes. Dice Clapton, este domingo en la feria del Parque Rodó tuve dos fuertes debates con cuadros del Frente Amplio. Me sorprendió la desinformación y el despiste ideológico de estos. Manda un abrazo. Analía de Toledo dice, buen día, estoy operada en casa escuchándolos. Me hacen recordar con lo que comentan. Cuando recién arrancaba Asamblea Popular, la gente nos decía que restábamos así, que solos igual nunca íbamos a lograr nada y yo les decía, mirá si nos irá a ir bien, que somos pocos, porque no nos convencieron con circo. Vinimos por nuestros propios medios y convicciones, como el éxodo de Artigas. Así que ahora nos vemos o nos ven derrotados, pero estamos sembrando la semilla eterna, dice Analía de Toledo. Hay un mensaje que nos mandan desde Buenos Aires, está mandando Jorge Olivera, un saludo, dice, buen día compañeros, un saludo a los compañeros de Compromiso Socialista, vamos arriba, y además piden acá contacto con ustedes para poder invitarlos para que estén en Buenos Aires también junto con todos los compañeros de Unidad Popular. Bueno, gracias por los mensajes. Nosotros, si quieren, puedo pasar el celular de Compromiso, sí, al cual nos pueden escribir. Además, nos pueden escribir a través de las redes, eso no hay problema. Pero ya sea este compañero que lo solicitó o quien quiera, nos pueden escribir al 091. Para, porque se me... ¿Sí? Se me falló la memoria. Un segundito. Ya viene. Ya, lo sabía de memoria porque pasaba la radio todo el tiempo. Das tiempo a buscar los datos, los papeles. 091-070-182. Ese es el número nuestro, ahí nos pueden escribir y siempre lo estamos revisando. Yo pensaba ahora con este mensaje que mandaba la compañera, que creo que decía Analía, que estaba internada, ¿no? Está en la casa, después de operar. Tiene que ver con desafiar la realidad también, ¿no? Porque si cualquier grupo, incluso el Frente Amplio cuando inició, si se hubieran planteado que nunca iban a llegar a nada, que nunca iban a crecer, después podemos analizar las razones por las cuales creció y lo que hizo luego que fue gobierno. Creo que ya todos conocen nuestra opinión. Pero la realidad es que si uno no se plantea desafiar lo establecido, poco va a cambiar, ¿no? Exactamente. Bueno, ya dimos los datos de agenda, ya dimos la comunicación con el Compromiso Socialista. Con Compromiso. Hay otro mensaje, bienvenidos compas de Compromiso Socialista, claros en los principios y en el discurso, y con la fuerza incontenible de la juventud, dice Mónica Lanzaro. Adrián dice, Adrián de la Curva, la destrucción ideológica está en la mayoría de las estructuras del gobierno, la vía armada también, pero en manos de la delincuencia desideologizada. Después de la destrucción vendrá la construcción de las nuevas formas, sin masones que nos marquen la cancha, dice. Abrazo a los entrevistados y al equipo, era Mauro. Bueno, pregunta sobre los que desconfían, de por qué viene Roberto Kremer. Bueno, se hablaba al principio acá de las condiciones que hoy tenemos en este país, ¿no? Y tienen las fuerzas en este país. Actividades próximas de ustedes, de convocatoria. Decían, con mucha razón, hay actividades ahora todos los fines de semana. ¿Se puede pedir una reunión en casa de familia? ¿Se puede pedir que ustedes vayan a un barrio o a un lugar en particular? Sí, nosotros, como decía Fede, estamos intentando cubrir seguro dos mesitas por día entre semana en distintos puntos, algunos muy centralizados en el centro por el tema de que es desde donde la gente vuelve a sus trabajos, claro, o sea, vuelve a su casa, entonces muchas mesas están en el centro, pero también intentamos ir a lugares concurridos más cercanos a los barrios. Al mismo tiempo, los fines de semana, bueno, tenemos varias ferias y plazas, lugares de tránsito también. Pero, obviamente, y además, obviamente, de la reunión semanal los miércoles a las 7, en el local de Colonia y Polié, que también nos pueden encontrar allí, también siempre estamos abiertos a discutir y conversar. Hemos tenido algunas reuniones con vecinos, sobre todo al principio, ahora no recientemente, pero siempre estamos a disposición, digamos. A veces es más fácil convocar gente a una casa, ¿verdad? Exacto. Y más cuando es de barrios, porque lamentablemente nuestro único local está en el centro, entonces es difícil para mucha gente acercarse, pero nosotros podemos trasladarnos, eso no hay problema. Justo este fin de semana tenemos esta agenda recontra apretada, pero tal vez a veces los fines de semana son buenos días, sí, ¿no? Para hacer esas reuniones o en la semana de tarde, ¿no? Vamos a ver, recién hablábamos fuera del aire, si este fin de semana podemos hacer una gran caravana que una de los distintos actos, ¿no? De la Unidad Popular, que por lo menos los compañeros nuestros quedaron muy copados con las caravanas que hicimos de desembarco a desembarco. Claro. Modestas, ¿no? Eran unos pocos autos, pero es algo que está bueno. Metieron un bochinche, sí, ¿no? Y muestra presencia. Exacto. La gente te saluda, llama la atención, es algo de que hecho, está muy bueno. Que va a estar en un acto y en otro, se traslada. Y lo otro que se ve muy bien, que está muy bueno, es llegar al lugar en caravana. Eso llama también mucho la atención. Ahora, por ejemplo, al ir de La Teja a Ciudad de la Costa, llegar a Ciudad de la Costa es un acontecimiento, entonces está bueno. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Valeria. También Federico se fue, tenía otra. Corriendo. Exacto, tenía otra cosa agendada, otra actividad agendada. Gracias, y bueno, el jueves la audición, además, a partir de las 10 de la mañana. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.